sé muy bien a qué se debe tu tristeza. Estás pensando que esta noche hubo otro amor, imaginando en mi camisa un beso ajeno y percibiendo un perfume de ficción. Son esos celos que te están volviendo loca, y yo más loco y me vuelvo sin razón al soportar tanta injusticia de tu parte. Hoy está a un paso del abismo nuestro amor. Esos celos que te están matando, que me están matando, corazón. Ya no puedo más soportar. Esos celos que te están matando, que me están matando, corazón. Ya no puedo más soportar. Ya no quiero más que me celes. Yo soy tuyo y de nadie más. Ya no quiero que me celes. Te lo pido, basta ya. Esos celos que te están volviendo loca, y yo más loco me vuelvo sin razón al soportar tanta injusticia de tu parte. Hoy está a un paso del abismo nuestro amor. Esos celos que te están matando, que me están matando, corazón. Ya no puedo más soportar. Esos celos que te están matando, que me están matando, corazón. Ya no puedo más soportar. Ya no quiero más que me celes. Yo soy tuyo y de nadie más. Ya no quiero que me celes.